Jesús murió en la cruz por el pecado de los hombres. Es el pecado lo que impide que la obra de Dios se manifieste, se pueda obrar. Y Dios, ante el pecado, lo primero que hace es su justicia, es acabar con el pecado, porque ante Dios el pecado es una maldición, es una abominación. Y Jesús se pone ante su Padre para alcanzar la misericordia al hombre. Misericordia que consiste en descubrir al hombre un camino para salir de su pecado, un camino para ir hacia Dios, un camino espiritual, no humano, porque el pecado es algo espiritual. Algo que está en la mente del ser malvado, del ser demoníaco, que nace en esa mente y que se obra según esa mente. Todo pecado anula la obra de Dios. Todo pecado impide la obra de Dios. Y para que el hombre pueda tener la amistad con Dios, es necesario la misericordia, es decir, no castigar, no emplear la justicia totalmente, sino mostrar un camino al hombre. El pecado del primer hombre es por una inteligencia perfecta. El primer hombre, cuando pecó, sabía muy bien lo que tenía que hacer. Sin embargo, la obra de su pecado no es perfecta, pues es una obra en la carne, es una obra en lo material. No es una obra solamente en lo espiritual. El primer ángel pecó y su pecado era perfecto en su mente y también en su obra, puesto que la obra era espiritual únicamente. Después esa obra espiritual se manifiesta en lo material porque se da el primer hombre. Y abarca también lo material, pero como segunda referencia. Pero el pecado del primer hombre es en lo material y por tanto la obra de ese pecado es imperfecto. Y ahí es cuando entra la misericordia de Dios. El Señor carga con el pecado del hombre, es decir, pone su humanidad, pone su cuerpo en sufrimiento y en la muerte, para así poder redimir al hombre, para poder así resucitar con un cuerpo espiritual y divino, para volver a la vida de Dios, para hacer que el hombre viva esa vida divina que el pecado había impedido. El justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Cargará con un cuerpo en dolor, cargará con un cuerpo que lo lleva a la muerte. cargará con el pecado de todo el mundo, para hacer que a través de su cuerpo, de un cuerpo ya resucitado, el hombre encuentre el camino espiritual de su vida que estaba cerrado por el pecado del primer hombre. El primer hombre engendró un hijo de hombre, y por tanto ese hijo de hombre era incapaz de ser hijo de Dios. Le faltaba la gracia y el espíritu, pero su obra era imperfecta en el pecado, porque ese hijo de hombre podía también recibir la gracia y el espíritu, pero por otro camino. Ese camino lo pone Dios en su misericordia, no en su justicia. Dios podía haber aniquilado la obra del primer hombre, es engendrar esa humanidad, engendrar a Caín y empezar de nuevo, pero no lo hizo, porque en su justicia encontró una misericordia para el hombre. Misericordia que no alcanzan todos los hombres. Por eso la obra de Jesús justifica a muchos, pero no a toda la humanidad. Pero sin embargo, Jesús carga con los pecados de todos los hombres. Y ahí la misericordia, el cargar con las iniquidades de todos, y ahí la justicia justifica a muchos.